los ojos grandes, su carita es muy bonita, que parece la de un ángel. Desde que la conocí, vivo enamorado de ella, nunca la podré olvidar, sin ella no sé vivir. Mi muñequita, tan linda y bella, nunca la podré olvidar, nunca la podré olvidar, no podré vivir sin ella. Los ojos grandes, su carita es muy bonita, que parece la de un ángel. Desde que la conocí, vivo enamorado de ella, nunca la podré olvidar, sin ella no sé vivir. Mi muñequita, tan linda y bella, nunca la podré olvidar, nunca la podré olvidar, no puedo vivir sin ella. Podré olvidar, no podré vivir sin ella.